Hey, Dios te bendiga, te habla tu hermana Bersalini Nibar. Esto es para ti que estás pasando por momentos difíciles. Y cuando uno está pasando por momentos difíciles, uno dice, bueno, ¿qué hago? Bendito sea el Señor. Pues si no sabes qué hacer, este es el plan. Plan A, ora, espera y confía. Plan B, el plan B no existe porque el A de Dios siempre funciona. Así que ora, espera y confía que Dios está pendiente de ti. Él no te abandona. Bye, bye. Dios te bendiga.